Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha alegría en sus vidas y en sus corazones. Les deseo que la pasen genial el día de hoy. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no nos está detectando la velocidad del viento, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 24 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 39, mínimas de 28 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes aumentan más las temperaturas, máximas de 42, mínimas de 32 con cielos parcialmente nublados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan máximas de 46 grados, mínimas de 37 con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo, máximas de 48 grados, mínimas de 35 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les vuelvo a adelantar, para el día 24 el pronóstico nos decía que iba a caer nieve, ahora nos dice que va a caer lluvia. Para el día 25 se va recorriendo y nos dice que va a caer nieve. Hay probabilidad de precipitaciones a partir del próximo lunes, martes y miércoles. Recuerden que Nochebuena cae el día martes y la Navidad caerá el día miércoles. Para la Navidad, una vez que ya todos están con el recalentado, pues va a haber nieve, según lo que nos dice aquí el pronóstico. Puede cambiar, recuerden que esa nieve se puede convertir en lluvia o viceversa, ¿no? La lluvia del día 24 se puede convertir en nieve. Todo depende de cómo vaya pues modificándose las temperaturas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Cámara Baja de Estados Unidos vota sobre juicio político a Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar este miércoles dos acusaciones contra Donald Trump, quien está a un paso de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. La Cámara Baja, controlada por la oposición demócrata, decidirá al final de la tarde, tras una sesión de 6 horas, si aprueba las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso contra el presidente. La Cámara de Representantes ejercerá una de las atribuciones más solemnes que le otorga la Constitución cuando se reúna para aprobar dos artículos de acusación contra el presidente, señaló el día de ayer la líder demócrata Nancy Pelosi en una carta a los legisladores de su partido. En una carta en un tono extraordinariamente iracundo, en la que considera engañosos y absurdos los cargos en su contra, Trump se presenta como una víctima de una cruzada viciosa, acusa a Pelosi de minar la democracia y le advierte que la historia la juzgará duramente. Para el mandatario, la votación en la Cámara Baja no es más que un intento de golpe de Estado ilegal y partidista, motivado por el resentimiento al acusar a los demócratas de ser incapaces de aceptar el veredicto de las urnas, y afirma que saldrá airoso del proceso. El impeachment divide a la población, 45% quiere que Trump sea removido, 77% entre los votantes demócratas, mientras un 47% se opone, según un sondeo de la CNN-SSR. Aprueban $1,400 millones para muro de Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de gastos gubernamentales de 1.4 billones de dólares, otorgando una victoria al presidente Donald Trump para su muro fronterizo y a los demócratas más presupuesto para una serie de programas nacionales. La muy disputada iniciativa de ley también financia un presupuesto histórico para el Pentágono y sirve como una locomotora legislativa que impulsará la promulgación de una gran cantidad de cláusulas no relacionadas, incluida la costosa derogación de impuestos sobre pólizas de gastos médicos de alto costo de la época de Barack Obama, que ayuda para los mineros de carbón retirados, y un aumento de 18 a 21 años como edad legal para comprar productos derivados del tabaco. El paquete fue aprobado cuando los legisladores se preparan para concluir pendientes con el juicio político de Trump como trasfondo. La Cámara Baja primero aprobó una medida que financia programas nacionales con 297 votos a favor y 120 en contra. Y demandan a Estados Unidos por arrestos de migrantes en los tribunales. El estado de Washington interpuso el día de ayer una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para tratar de frenar su práctica de detener personas en tribunales por violaciones de inmigración, con el argumento de que la medida interfiere con la autoridad estatal para operar su propio sistema judicial y que pone en riesgo la seguridad pública. La querella, entablada en una corte de distrito en Seattle, señala que cuando los agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza vigilan los pasillos y estacionamiento de los tribunales, desalientan a las víctimas de delitos y testigos e interfieren con los procesos penales. Entre los cientos de personas que han sido arrestadas recientemente en tribunales de Washington se incluye a víctimas de agresión y de violencia doméstica que buscaba una orden de protección, así como un hombre con hijos de nacionalidad estadounidense y con una solicitud pendiente de residencia legal permanente, señaló el secretario de Justicia de Estado Bob Ferguson en una conferencia de prensa. Una demanda similar presentada en Massachusetts resultó en una orden preliminar que impedía a los agentes de inmigración realizar detenciones de civiles, una decisión que Ferguson describió como una guía para el caso de Washington. El gobierno de Trump ha apelado ese fallo. El secretario del DHS está en contra de las licencias para indocumentados, dijo: estamos premiando comportamiento ilegal. Al criticar que gobiernos como el de Nueva York no proporcionarán datos de licencia de conducir de indocumentados agentes de investigaciones especiales para casos criminales de alto impacto, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, consideró que se está premiando el comportamiento ilegal al otorgar esos documentos a inmigrantes sin permisos de estancia en el país. Desde la perspectiva del DHS, diría que cada vez premiamos el comportamiento ilegal, la actividad ilegal. Eso es problemático para nosotros. Fue lo que dijo el funcionario en una entrevista en Fox News, donde habló del rechazo del gobierno neoyorquino para cooperar en las indagatorias. Lo que hemos visto particularmente en la frontera es que alienta a más poblaciones, a más personas a venir ilegalmente, lo que ejerce una mayor presión sobre las capacidades del DHS, al menos desde la perspectiva policial. Me preocupa todo lo que estamos haciendo que recompense ese comportamiento ilegal. El funcionario habló luego de que este lunes comenzara el trámite en el estado de Nueva York para otorgar licencias a indocumentados, además de que el Congreso de Nueva Jersey aprobó una norma similar a la ley luz verde, Green Light Act, para beneficiar a inmigrantes en las mismas condiciones de esa entidad, la cual se sumaría, una vez aprobada por el gobernador Phil Murphy, a los tres estados y Washington D.C. que otorgan este permiso. Thank you. y luz verde al debate demócrata en Los Ángeles el 19 de diciembre. El próximo debate presidencial demócrata se realizará según lo programado el día de mañana jueves, después de que los negociadores alcanzaron el martes un acuerdo tentativo sobre un contrato de 3 años, finalizando así una disputa laboral que había amenazado con evitar que el evento tuviese lugar en la Universidad Loyola Marymount. La disputa laboral entre un sindicato de trabajadores de cafetería y una empresa de servicios de alimento de la universidad involucró solo a unos 150 trabajadores, pero amenazó con suspender un debate televisado a nivel nacional después de que las 7 demócratas participantes dijeron que no cruzarían una línea de piquete. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, pasó el fin de semana hablando por teléfono con el sindicato Junet Here Local 11. Su empleador, el proveedor de servicios de alimento Sodexo y funcionarios locales, informó The New York Times. Luego de que un largo fin de semana de discusiones y un maratón de sesiones de negociación el lunes por la noche, el sindicato Unite Here Local 11 y la compañía de servicios de alimento Sodexo anunciaron el martes que se había alcanzado el acuerdo tentativo. El debate reunirá a Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Andrew Yang y Tom Steyer. Y una famosa arquitecto murió al caerle un objeto en la cabeza en el Times Square. Erika Tuchman, arquitecto y vicepresidente de una compañía de gestión de proyectos, murió trágicamente esa mañana al caerle en la cabeza un escombro que se desprendió de un edificio en Midtown West. La policía dijo que Tishman caminaba por la calle 49 y la séptima avenida alrededor de las 10:45 de la mañana cuando fue golpeada por un trozo de fachada del edificio. Fue declarada muerta en la escena, fue lo que informó el New York Post. Los registros del edificio de la ciudad muestran que la propiedad 729 Séptimo Avenue fue citada en abril por no mantener la fachada exterior del edificio y los accesorios. Los inspectores de construcción observaron que la terracota dañada en áreas por encima del piso 15 en varios lugares representa un peligro de caída para los peatones. Tishman, de 60 años, era vicepresidenta de Subatin Owner Representation LLC y recibió una licenciatura en la Universidad de Princeton en 1981 y una maestría en arquitectura de la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard, según su perfil en LinkedIn. Nacida como Erika Limbambun, se casó con el analista financiero Steven Tishman el 20 de junio de 1982, según el anuncio de la boda de la pareja en el New York Times. También era la nieta de Abraham Lindenbaum y expresidente de Brooklyn Law School. Los Tishman han sido miembros de la Sinagoga Central en Manhattan desde 1992 y Erika sirvió como síndica en el templo. Y en información deportiva, el Canelo Álvarez dejó vacante el título semicompleto de la OMB. A pesar de que recién en noviembre pasado Saúl Álvarez ganó el título semicompleto de la OMB al vencer a Sergey Kovalev Canelo, perdón, ha dejado vacante dicho cinturón. Y esto debido a que el organismo no permite que sus campeones posean títulos de otros organismos en categorías diferentes. Y el Canelo es actualmente el campeón supermediano de la AMB. Sé que mis éxitos en el ring han dado orgullo a mis fanáticos y a mi país. He disfrutado de mi relación con la OMB por mucho tiempo y aprecio todo lo que hacen para preservar y mejorar el deporte del boxeo, dijo el boxeador en un comunicado. Además, Canelo reiteró que esto se hizo de común acuerdo con el organismo y agregó que así podrá conseguir otro tipo de rivales y esto le permite perseguir peleas contra los mejores oponentes, fue lo que señaló el Canelo Álvarez. Y en el Mundial de Clubes, el Flamengo, primer finalista del torneo. El Flamengo de Brasil se convirtió en el primer finalista del Mundial de Clubes luego de protagonizar una remontada de alarido ante el Al Hilal FC para sellar su pase al partido decisivo con un contundente 3-1. El cuadro saudí sorprendió con una primera parte pletórica y plagada de aciertos, situación que se combinó con la mala actuación del flamante campeón de la Copa Libertadores, que no pudo encontrar el arco rival como estaba acostumbrado. Un gol temprano de Salem Al-Daksari puso a los asiáticos al frente en el tanteador, situación que logró conservar durante toda la primera mitad. En el complemento cambió el chip en el equipo brasileño. Los rasgos del fútbol amazónico aparecieron en los botines de Diego y compañía para enderezar el rumbo, atacando por las bandas y definiendo en la hora necesaria. Arrascaeta empezó el encuentro a los 4 minutos de la segunda mitad y a partir de ese momento los rojinegros impusieron su ley en el campo y trabajaron la victoria de a poco. El tanto de Bruno Henrique al minuto 78 sepultó las aspiraciones del equipo comandado por Jovinko. Allí terminaron por pesar las oportunidades desperdiciadas en la primera mitad. A 8 minutos del final llegó el autogol de Ali, con el que se consumó la voltereta y la clasificación del CR Flamengo. Ahora los brasileños esperan conocer a su rival de la final, mismo que saldrá del duelo entre Rayados de Monterrey y Liverpool de Inglaterra. Siete de la mañana con 53 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit. Si ustedes quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Tienes una cita hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. México y Puerto Rico. Por la calle, de la mano.

música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información fuera de lo común y también te tengo información de tecnología. Se podría decir que más de tecnología también es de ciencia, ¿verdad? Pero aquí pues está mostrándonos que es tecnología. Pero bueno, ¿a ti te gusta comer chicle? ¿Te gusta estar masticando el chicle? Porque la noticia fuera lo común que te tengo el día de hoy es acerca de un chicle de hace de más de 6,000 años. Y ese chicle que encontraron conserva el ADN de la chica que lo mascaba o masticaba. Imagínense si tú masticas un chicle y tal vez lo tiraste en algún lugar remoto. En un lugar desértico, en un lugar donde no hay muchos habitantes y de repente pues se olvidan de ese lugar, nadie va y pasan miles de años, como en este caso, y pues encuentran tu chicle y van a saber de quién pertenecía gracias al ADN, como lo encontraron en este artículo, ¿verdad? Que les voy a leer ahorita. Pero primero les quiero informar que están transmitiendo en vivo nuevamente a través de CBS, donde la Cámara Baja debatirá antes de la sesión histórica sobre el impeachment a Trump, así que ustedes pueden seguir ahí la cobertura en vivo por CBS en línea o CBS News y CBS en la televisión. Entonces les recuerdo que ahorita lo están transmitiendo en vivo, la Cámara Baja debatirá antes de la sesión histórica sobre el impeachment de Trump. Y bueno, ahorita están debatiendo las reglas sobre este histórico voto, así que no se lo pierdan. Y bueno, la información que les tenía es acerca de las milenarias joyas, y no las millennials, sino las milenarias joyas de oro que fueron encontradas en dos tumbas reales de la Edad de Bronce en Grecia. Yo creo que toda la gente que le gusta todo este tipo de temas, como a mí, ¿no? Pues se me hace muy interesante, ¿no? ¿Cómo enterraban todos sus oros, todo el oro, todo lo que tenían? Y cómo, pues ahora, pues gracias a esas reservas que se tenían, pues ya los muertitos, pues uno puede saber, ¿no?, a quién pertenecían y cómo se vestían, qué es lo que guardaban, qué era lo primordial para ellos, ¿no? Inclusive se han encontrado criptas, ¿no?, donde hasta el gato lo embalsamaban junto con el dueño, o sea, que pobre gatito tenían que matar también, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Y bueno, pues un nuevo hallazgo se suma al ya impresionante catálogo de tesoros arqueológicos de Grecia. Y este martes el Ministerio de Cultura del país anunció el descubrimiento de dos colosales tumbas reales de hace más de 3,000 años cerca de la ciudad de Pilos, en la región de Peloponeso, en el sur del país. Ambos son una muestra de las llamadas sepulturas tolo, que consisten en cámaras subterráneas revestidas de piedras y cubiertas por una falsa cúpula de voladizo. Estaban muy bien extendidas durante la época micénica, que comprenden el final de la Edad de Bronce, entre el año 1600 y 1200 a.C., y eran reservadas para la realeza. Entre otros objetos, en los mausoleos fueron hallados un anillo de oro con dos toros en relieve que se usaba para sellar y un medallón con la imagen de una diosa egipcia. Los científicos de la Universidad de Cincinnati que hicieron el descubrimiento y que trabajaron en una zona por más de 18 meses señalaron que el pendiente da pistas sobre las relaciones comerciales y culturales que había entre la cultura micénica dominante en ese entonces en la región y Egipto. Ahorita estoy viendo aquí pues estos dos toros. Y en, hay cuenta que está un toro sentado, parece más unicornio por la oreja como la tiene, pero son las orejas, son dos toros y una espiga. Tres espigas, dos alrededor y una en el centro entre los dos toros. Y bueno, pues la ministra de Cultura de Grecia, Lina Mendoni, señaló que los techos de las tumbas se derrumbaron años atrás, lo que hizo que el lugar quedara lleno de escombros y a la vez evitó su saqueo. Las sepulturas se ubican cerca de otra tumba encontrada en el 2015, que se cree correspondía a uno de los líderes de la ciudad. Para Jack Davis, el arqueólogo que lideró la investigación, los objetos encontrados en la excavación, como el anillo, dos toros y dos espigas de trigo grabados, dan una idea de cómo era la vida en aquel entonces en el Mediterráneo. Es una escena interesante de cría de animales, ganado mezclado con producción de granos. Es la base de la agricultura. Eso fue lo que dijo Davis, y de acuerdo a la descripción de los académicos, el diámetro de la mayor de las tumbas es de 12 metros, bastante, ¿verdad? El diámetro. Y la altura de sus muros de piedra es de 4.5 metros, menos de la mitad de su altura original. El segundo sepulcro tiene dos tercios del tamaño de esta, y también se halló en ellos pequeños fragmentos de oro que podrían ser parte de las láminas que recubrían las paredes que luego se derrumbaron. Y en el 2015 los arqueólogos encontraron en Pilos la tumba de un hombre de alto rango al que llamaron Griffin el Guerrero, después de hallar grabados de una criatura mitológica en sus paredes. Este, recuerden que yo se los leí también hace tiempo. Y bueno, pues en dicha excavación fueron halladas armaduras, armas, joyas de oro y un ágata que representaba a dos guerreros luchando. La región es conocida porque se cree que es el escenario de varios de los relatos de la Odisea y la Ilíada de Homero. Así que, pues muy interesante. ¿Te imaginas que tú vayas a Egipto y de repente vayas caminando por algún lugar y te caigas porque hay una tumba y te encuentras con oro? Yo creo que es el sueño de la gente, ¿no? Que realmente les gustaría encontrar oro. Tal vez es mi sueño. No me lo había puesto a pensar, ¿verdad? Pero bueno, sería muy interesante, ¿verdad? Siempre y cuando pues caigas y no te pase nada. Y bueno, la otra información que te tenía fuera lo común acerca del chicle de hace más de 6.000 años. Conserva el ADN de la chica que lo estaba masticando, que lo mascaba. Una especie de chicle de hace casi 6.000 años aún conserva la marca de los dientes de quien lo mascaba. Y de ahí un grupo de investigadores han podido obtener el ADN humano, pero también el de las bacterias que tenía en la boca. Es más, lograron identificar un virus que portaba y hasta lo que había comido antes de masticar esta goma de mascar milenaria. Obviamente era un chicle de los que tú acostumbras a comer, ¿no? La chica pues ha podido determinar su sexo gracias a la genética. O sea, que era una chica, era morena de cabello y piel y de ojos claros. Los investigadores la llaman Lola. La idea de obtener el ADN antiguo era casi imposible hasta hace poco, y menos aún si no era de algún hueso o diente, debido al deterioro del material orgánico con el paso del tiempo. Pero el avance de las técnicas de lectura y secuenciación está permitiendo a los científicos del pasado localizar, como los forenses actuales, información genética humana registrada en cosas u objetos que estuvieron en contacto íntimo con alguien. Y que hay más íntimo que meterse ese objeto en la boca y masticarlo. Bueno, pues es lo que han comprobado con una extraña piedra hallada en el yacimiento arqueológico de Siltum, en el sur de Dinamarca, enterrado bajo una capa de lodo que ha ayudado a su preservación. Los arqueólogos identificaron un grumo de brea o alquitrán de abedul de entre 5858 y 5660 años de antigüedad. Ya en el paleolítico, los antiguos humanos usaban esta resina obtenida de la quema de la corteza de este árbol, y por su presencia en las juntas de armas y herramientas debían de usarlo como adhesivo. y en varios de estas piedras negras allá en el norte de Europa se han encontrado marcas de dentadura, por lo que debían de mascarlo para ablandarlo. El análisis de esas muescas han permitido ver que contenía mucha información genética. En una investigación publicada en Nature Communications, los científicos que estudiaron esta goma de mascar encontraron suficiente cantidad de ADN humano como para secuenciar el genoma completo del individuo, y de su lectura concluyen que la persona que mascaba la resina de abedul debió ser una mujer, y por su perfil genético tendría la tez y cabellos oscuros, mientras que los ojos serían claros. Imagínense cómo saben todo esto, Bueno, vamos a ponerle que tenía los ojos claros, que era bonita. No lo sacan así, obviamente lo sacan a través del ADN, comparan, quien quite y haya sido mi familiar, tu familia. Bueno, todos somos, ¿verdad? Venimos de lo mismo, entonces hay que tener un poco de todos. Y bueno, esta es la información que les tenía. Así que si masticas un chicle, pues asegúrate, ¿no? De tirarlo en un lugar donde debe de ir. Bueno, vamos a irnos ahora con el tema del día. Y se nos fue una canción. Y ahorita regresamos, ¿ok? Vamos con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy, el título fue el apartado 4, La luz que traes contigo, del capítulo 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios. Y pues está muy claro el título, La luz que traes contigo. Tú traes esa luz, pero esa luz la podemos ver, la podemos reflejar, la podemos compartir, siempre y cuando tengamos nuestras mentes unidas y reconozcamos que no hay separación. Cuando reconocemos que todos estamos unidos, pues dejamos de sentir la culpabilidad, dejamos de culpar también y de creer en la culpa. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de creer en la culpa, también deja de atacar. Y entonces, al momento de dejar de atacar y de no creer ya en la culpa, uno está feliz y se puede sentir esa alegría. ¿Por qué? Porque todo lo ves con ojos inocentes, no lo ves con juicios, no lo ves con etiquetas, ni lo ves con la interpretación que siempre pues uno le está proporcionando, ¿no? Es importante que el día de hoy podamos regocijarnos con todo lo que veamos, que todo lo que veamos sea luz, y que todo sufrimiento desaparezca de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se nos está proporcionando la alegría, y la alegría va a permanecer con nosotros, siempre ha permanecido con nosotros, aunque nosotros le hayamos dado otro significado a la alegría. Pues la alegría no es esa, ¿no? No es el dinero, no es el trabajo, no es inclusive la familia lo que te causa alegría, ¿no? Lo que te causa alegría es lo que ya se te ha concedido desde antes de tu nacimiento. Esa luz, ese amor, esa paz que te pertenece a ti y que pertenecerá por toda la eternidad, aún así nosotros dejemos pues nuestro cuerpo, ¿no? Es importante que esa luz que traes contigo hoy la compartas, porque hoy tú eres el hacedor de un mundo que está pues despierto, ¿no? No vamos a ir a ningún lugar donde no more la paz, porque tú traes la paz contigo. Y a donde vayas vas a transmitir esa luz al mundo. No vas a contagiar lo que venga de nuestro ego. Vas a contagiar de lo que viene realmente de tu esencia, de tu ser. esa luz, esa dicha, esa paz que es ilimitada, que está rebosante y lista para compartirlo con el mundo entero. Vamos a hacer esa luz donde hay obscuridad, vamos a hacer esa dulzura y esa luz donde hay miedo. Las tinieblas van a desaparecer y todas esas sombras se pues quedarán a un lado, ¿no? Con tu luz. Vamos a cambiar también nuestros pensamientos, esos pensamientos malvados y pecaminosos, como nos dice el libro, entre comillas, y los vas a cambiar realmente por la verdad. Hoy no vas a sentirte herido o herida, ni vas a herir a nadie con tus pensamientos. Hoy quieres o queremos, ¿verdad?, desear el amor de Dios, y ese amor de Dios ya se nos ha concedido, y al momento de que se nos concedió, pues también lo podemos compartir. ¿Por qué? Porque en esta luz nos vamos a alzar serenos, sin temor a nada. Hoy vamos a poder descansar en esta luz, en la que tú la vas a extender, en la que se extiende, porque al compartirla, pues crece más, se expande, y nunca nos va a abandonar, no nos va a dejar ahí desamparados. Entonces nada más recuerda que en ti reside el cielo en su totalidad, y que, como nos decía el apartado, ¿no?, que a cada hoja seca que cae se le confiere vida en ti. A cada pájaro que jamás cantó, cantará de nuevo en ti. Y cada flor que jamás floreció ha conservado su perfume y hermosura para ti. Entonces todo esto es para ti, así que disfrútalo. No temas el día de hoy, confía, ten fe en que todo pues se está dando perfectamente, no que se va a dar perfectamente en un mañana, ahorita en este momento se está dando perfectamente. Quita todos esos pensamientos que te dicen, no, pero ¿cómo va a ser perfecto si ahorita yo no tengo esto o lo otro, o tengo esto y yo no quiero tener esto? Ahorita todo se está dando perfecto, confía, ten fe y pues recuerda, ¿no?, la luz que traes contigo, esa luz que sana, esa luz que ama, esa luz que obviamente pues alumbra el camino de los que se sienten en la oscuridad o que nada más ven el lado oscuro de la vida. Hoy tú vas a alumbrarles el camino porque tú traes esa luz contigo, esa luz que viene del cielo y que te dirige más allá del mundo que estamos percibiendo, te dirige al mundo real, te dirige hacia la luz, hacia la paz y hacia tu dicha. Y bueno, con esto finalizamos el apartado. Vamos a irnos con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 285. Y la lección del día de hoy nos dice: hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Eso es todo lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas, pues ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento? ¿Y de qué me servirían el pesar y la pérdida si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Padre, mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti. Pues, ¿qué podría alterar a la santidad misma? Y bueno, con esta bella lección, pues se complementa el apartado. Ya se dan cuenta ustedes, siempre se relaciona más ahorita con la lección que nos dice: hoy mi santidad brilla clara y radiante. ¿Por qué? Porque tú traes la luz contigo, ¿no? Como es el título de la portada, la luz que traes contigo. Y ahora, hoy mi santidad brilla clara y radiante. O sea que hoy, ahorita tienes que estar pues feliz. Tienes que estar lleno de júbilo. Y bueno, te lo estoy diciendo como una indicación, ¿no? Es tu opción. Es tu opción de estar lleno de júbilo, de estar despierto, sabiendo que nada más te van a suceder cosas buenas que proceden de Dios. Todo procede de Dios. A pesar de que nosotros digamos, no creo, si me golpeé, me caí, o me enfermé, o pasó esto, o no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto. Pues vas a decir, esto no procede de Dios, esto en qué son cosas buenas. Pues ahí está el punto, que mientras lo cuestiones, mientras rechaces lo que hay en tu vida, pues vas a pensar lo que quieras pensar, ¿no? Pero si cambias nuevamente tu percepción y reconoces que solamente te están aconteciendo cosas buenas, pues no vas a buscar el qué es lo que va a pasar mañana entonces para que las cosas se den como yo quiera, ¿no? Sino vas a decir, ok, esto es lo que tengo que vivir porque esto está perfecto, y porque si quiero pensar en el mañana, pues aún más va a ser perfecto, ¿no? Entonces es lo que vamos a pedir el día de hoy. Hoy vamos a recibir esta respuesta. Hoy vamos a quitarnos todos esos pensamientos que no nos lleven al júbilo. Hoy, en este instante, vamos a aceptar nuestra santidad, y lo único que pediremos será que nos sucedan cosas dichosas, porque ahí está la dicha con nosotros. Entonces no es necesario tener dolor, no es necesario estar sufriendo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener esos pensamientos que nos causan sufrimiento? ¿De qué nos sirven? Ya sabemos que no nos sirven de nada. Nos sirven para ponernos bajos de ánimo, nos sirven para ponernos tristes, nos sirven para preocuparnos. Entonces, ese tipo de sufrimiento no lo necesitamos en nuestra vida. Por eso, el día de hoy reconocemos que nuestra santidad es la de Dios también. Padre, mi santidad es la tuya, nos dice. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Perdona esos pensamientos que has traído, perdona a esas situaciones del pasado que las sigues cargando y que no puedes con ellas. Perdona todo lo que te está causando intranquilidad, que te está causando coraje, que te está causando tristeza, que te está causando depresión o ansiedad. Perdona todos esos tipos de pensamientos y realmente te vas a abrir a la luz que ya está en ti. Y pues al hacerlo, recuerdas que tu santidad brilla clara y radiante, porque a ti te pertenece. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Recuerden poner en práctica tanto el título del apartado, la luz que traes contigo, y hoy mi santidad brilla clara y radiante. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8:48, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con más opciones para depurar, para limpiar el páncreas. El día de hoy te traje un té y este consiste en albahaca morada. Los que conocen la albahaca como otro nombre, podría ser como menta. Bueno, son de la misma familia, ¿no? La menta, la hojita más chiquita, hay albahaca verde, albahaca morada, que es la que vamos a utilizar para este remedio. Y bueno, cualquiera de las dos es buena para lo mismo, pero se recomienda la morada, ¿ok? Si no encuentras la morada, está bien, puedes utilizar la albahaca verde. Entonces, lo que vas a necesitar, tengo a mi invitada, disculpen ahí si la escuchan, la tengo aquí entretenida con un huesito, entonces ahí están escuchando ese ruido, ya saben de dónde viene, ¿ok? Y bueno, pues lo que van a hacer con esta recetita es, van a necesitar una cucharadita de albahaca morada y una taza con agua hervida. Van a poner a hervir el agua, o sea, lo que es aproximadamente una taza, un poquito más de una taza. Una vez que esté hirviendo el agua, vas a agregar el albahaca. Albahaca le llaman o albácar. Yo siempre, bueno, siempre digo albácar. Le agrego la R, ¿no? Pero al parecer es albahaca, ¿no? Albahaca. Entonces van a agregar las hojitas de albahaca, que es una cucharadita aproximadamente. Tiene que ser fresca. Si no está fresca y la encuentran seca, bueno, pues también la pueden hacer, pero la van a colar, ¿ok? Entonces, recomendación que sea fresca. Pones las hojitas de albahaca en la taza de agua hervida y lo tapas. Apagas el fuego, obviamente, y lo dejas reposar por 5 o 10 minutos para que se enfríe un poco, para que se refresque. Aproximadamente 5 minutos, porque si le ponen 10 ya va a estar muy fría. Bueno, pienso yo, desde mi punto de vista, dice Lobo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta muy caliente todo, entonces si es un té, pues con más razón debe estar caliente. Bueno, según mi opción, según mi punto de vista, como dice Lobo otra vez, ¿no? También pues los caldos me gustan muy calientes, todo lo que son sopas me gusta súper caliente. El café, cuando tomo café, no soy muy cafecera, pero sí llego a tomar un poco. Me gusta todo que esté muy caliente. Pero si ustedes son de los que no toleran mucho lo caliente, pues entonces a tomarlo más tibio, ¿verdad? Entonces van a tomar una tacita de este té durante una semana, solamente una tacita. Con eso es suficiente para que empieces a limpiar, para que empieces a depurar tu páncreas. Y aparte también la albahaca morada no solo te va a ayudar a limpiar el páncreas, sino también posee otros beneficios que te va a ayudar a fortalecer, por ejemplo, el sistema inmunológico. Te alivia la tos y el asma, así que si sufres de asma, pues te recomiendo que tomes tecito de albahaca. Te ayuda a combatir el estrés, obviamente porque te relaja. Te ayuda a combatir el acné gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Te ayuda al correcto funcionamiento de los riñones. Ayuda a combatir problemas estomacales como la acidez, la digestión pesada, el estreñimiento, entre otros, y también te ayuda a combatir dolores de cabeza por lo mismo de sus propiedades antiinflamatorios. Y bueno, súper sencillo, prepárenlo, háganlo y después me dicen, qué rico estuvo. Le pueden agregar un poquito de miel de abeja si ustedes gustan, o un poquito de azúcar. Yo no recomiendo el azúcar, pero si es al gusto del consumidor, pues ya saben ustedes qué es lo mejor para ustedes, ¿ok? Entonces ahí está, súper sencillo el té de albahaca, una tacita al día durante una semana, descansas otra, repites otra, puedes tomar diariamente, de hecho no te hace daño. Consulta a tu médico antes de tomar cualquiera de mis recetas naturales. Por lo general les digo que trato de traerles las más sencillas y las que obviamente no causen efectos secundarios, pero pues ya sabemos que cada organismo es diferente, cada metabolismo es diferente, entonces primero consulta con tu médico si tienes algún problemita con alguno de tus órganos o alguna enfermedad, ¿ok? Y también si quieres alguna receta en específico, recuerda escribirme un mensaje a través de Facebook, a través de la página sexyloveradio.com. En Facebook nos encuentras como sexyloveradio, mandas un inbox o en la pestaña contáctanos y me dices, Janet, ¿me podrías conseguir la receta de o para

9:00 a.m. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el transcurso de esta mañanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Hoy y el día de mañana, si Dios quiere, y estamos aquí, pues me trae recuerdos que no debo de traer, ¿verdad? El pasado ya sabemos que no forma parte de nuestra vida. Sin embargo, pues en un día como hoy, el año pasado, pues yo estaba aquí con ustedes también haciendo el programa, nada más que había sido un día lunes, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Y al siguiente día, pues ya no me presenté al programa porque tuve pues una cirugía de emergencia. Bueno, mañana les recuerdo, ¿no? Porque me voy a acordar. Y bueno, pues esa cirugía ha transformado un poco más de Janet. Y pues gracias a esa experiencia, que en el momento pues no fue la mejor, pues sí cambió para bien. Como siempre nos dice también el libro, ¿no? Las situaciones que vivimos y las aceptamos, pues nos muestran otra forma de vivir la experiencia. Y esa experiencia obviamente te abre, ¿no? A mundos que realmente no conocías. Esos mundos en los que realmente sacas la fortaleza que viene de tu espíritu, que viene de tu ser, que viene de Dios, y sacas toda esa fe, la practicas y la pones pues aquí, en este momento, ¿no? La pones en tus manos. Y bueno, pues mañana les digo, ¿no? Les recuerdo a las personas. Yo les había dicho, después de que me sucedió eso, les dije lo que me sucedió y les dije no lo volví a repetir hasta el día de hoy, ahorita. Y bueno, pues mañana les cuento un poquito más acerca de lo que he vivido en este transcurso de este año, después de esa experiencia, que ha sido cosas muy bonitas. Entonces, mañana les platico un poquito de mi experiencia, y tal vez ustedes, si pasan por lo mismo que yo pasé, pues no tengan miedo. Dios está con ustedes. Entonces, bueno, mañana les platico un poquito más, ¿ok? Bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8:00 p.m. Tienen una cita muy especial. Si ustedes les gusta, aman el deporte, entonces no se pueden perder este programa de Rabbit, que les va a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte, lo mejor del deporte con Rabbit, hoy a las 8:00 p.m. y todos los miércoles. Y bueno, se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores y su amiga Poxy, una perrita Pox, que está aquí bien dormidota, quien como ella. Estoy viéndola, está pero a gusto la señorita, a gusto la Poxy. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.